de un alma triste y sentida, que es por tu causa que sufre. Hechiceros y chiquitos, brillantes como el zafir. Pero ay, si pudiera arrancártelos de tu faz, a mi lado los tuviera y que me miraran a mí nomás. Pero ay, si pudiera arrancártelos de tu faz, en un nicho los tuviera y que me miraran a mí nomás. Como goza Consuelo de Molina. Profundo, vivir triste y solitario. nadie me quiere. Solo con mi pensamiento, ay, con tanto sufrimiento, así cualquiera se muere. La muerte, y si el mar se convirtiera en aguardiente, en él me ahogara para morirme borracho. Voy a escribir en mi diario que voy vagando por el mundo. Ay, qué dolor tan profundo. Vivir triste y solita.